sin tu amor. Y este amor será mi perdición. Fue un puñal de luna que en mi pecho se clavó. Cuando no estás tú, todo es soledad. Todo se hace gris si tú no estás. Voy cruzando mares y tus ojos copian el mar. Por los caminos mi canción siente latir tu corazón. Vivo para ti, muero sin tu amor. Y este amor será mi perdición Por los caminos mi canción siente latir tu corazón. Desde norte a sur busca mi timón todos los caminos que conducen a tu amor.